¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no te has dejado conquistar? Hace rato te tengo aquí en mi alma y tú ni el diente me quieres pelar. Estoy cansado de llamar a tu casa y nunca me has querido contestar. Sé que te he tenido mi mala fama, que amores que comienzo acaban mal. Pero si creyeras mis palabras, esta historia tuviera otro final. Pero si creyeras mis palabras, esta historia tuviera otro final. Si fuera malo contigo, sería tu estrella.